mama moko la yo kendeki nani ngaki na kolela nami sata na ngonga si mapepa mabaka mama ale amoye. se ayo o di tutu e o le la kade na cos na photo ma solo se ayo. Yeah. Abaingayo, singana binangwa bebe. Hey!

Babioto na belé, j'ai fait tout un cloco, il y a un fumbu tatou. Babioto na bisi, unita ma kota, et mouina bouambongé, c'est misingé, ingenze mené, c'est misingé, ingenze mené. Oh,

Daniel. Ah, Nzete. José Kikas. pas volé. JP Kassendé. Terminadora, terminadora, terminadora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?

Que va mi cabelle, que va la porocoto, que va mi cabelle. Sambote. Martini, Martini, Martini, présente-toi. Samasa Record. Police.